Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Temporada por www.oxyradio.com.ar, el programa número 9, que es la el albatros deshuesado. Si usted busca 9, y juega el número, no sé qué es, ese 9. Es el albatros deshuesado. ¿Vos sabés qué es el 9? El dragón piramidal. Llueve. Y no llueve porque es el programa es número 9. Tenemos un gran... Preparate el 7 que nos casamos anoche y el 9. A ver, vamos a buscarlo. Hermoso, no importa, es la que yo le dije, el albatros deshuesado. Hoy vamos a tener un día espectacular con invitados, una llamada telefónica, grandes temas. El arroyo. ¿Eh? El arroyo. Arroyo del medio. El arroyo. Damos anécdotas, por ejemplo, de un viaje mágico a Salta con grandes Ay, medio como que no se fue un poquito a la mierda. Bueno. Me fui al carajo un poco. Ponele. Con lo de mágico. Bueno. Lo que sea. Perdón, salteño, ¿no? Discúlpeme, Salta. Esto, ¿no? Todo se bien por Salta. Se ¿no? ve que Salta. No, pero estos porteños culiados que van allá a hacerse los artistas, ¿entiende? Usted me entiende, ¿no? Usted me entiende, ¿eh? Yo le iba a decir una cosa que debe yo ser. Yo que vos no hago ese gesto. Ah. Época de elecciones o porque el lunes iba a estar Portobey. ¿Elecciones? Este año es un año de elecciones. ¿Épocas de qué? No, ni siquiera escuché lo que le dijiste. Elecciones, él le dijo elecciones. No escuchó. Y también, ojalá que tenga algunas elecciones. Bueno, esto es un quilombo. Y no luna de miel en la mano. Luna de miel. En la mano, no. Luna de miel. No quiero más eso porque de muy chiquito. En el Café Metal. Claro. Es que yo le quería decir que estaba muy linda Salta. Me imagino por eso que le dicen ser... Salta la Linda. Ah, pensé que le decía acá a nuestra compañera. No, que salte la linda. Reabandonada, me voy a poner. No, debe ser que porque iba a Portobey con Olmedo. Me viene abandonando por ahora, otras. Cuando viene el primer tema de Hash. Sí, vos decís. ¿Te vas a hacer cargo? No sé que están hablando de todo. Yo no los entiendo ya. Porque yo estoy en otra cosa, ¿entendés? Claro, viene de Salta. Viene un 19 horas de ida. Dale, 19 horas. De vuelta. Yo veía que vos sacabas seguía, y subías no una terminaba fotito nunca. Con una sonrisa. Santiago del Estero no termina nunca. Después sacaba otra fotito. ¿Dónde estamos, Santiago del Estero? Claro, porque sacaba, subías una fotito, así, re bien. La segunda fotito estaba bárbara. La tercera fotito ya estaba con cara de... La cuarta estaba ebrio. La cuarta ya no me importaba nada. No sabes lo que son los muchachos ahí. Bueno, no vamos a contar nada de las cosas que no se pueden contar. ¿Vas a contar intimidades del viaje? Sí, montones, montón. Lo que la gente mande al Facebook. Si la gente manda pidiendo cosas al 4-6... Queremos ver fotos obscenas. Hay una que estoy. Indiscreta. Esa es la campaña de lanzamiento de promoción del señor Café como modelo publicitario. Si supieran la verdadera historia. Al borde del abismo, se llama. Si usted es salteño. Al borde de una baranda, pero. Que a todo esto le decimos bienvenido, Luis Poza. Gracias. Hola, otra Luis, vez. Hola, Luis, ¿cómo estás? Si yo le contara que simplemente me estaba bañando, me estaba lavando los dientes, uno me apuró y dice, ahora quiero entrar yo, bueno, y me dio ganas de tirarme un pedo. Entonces me fui al balcón, como un hombre educado, y ahí me sacaron la foto. Pero eso no fue foto, no fue pose de así sacar. Me estaba lavando los dientes y se los cuernos. Eso fue pose así, mirá. Te explico, si mirás así. No, fue así, no fue así, claramente fue un... Y me remito a las pruebas del Facebook. Bueno, fíjense el Facebook de Café Metal, todas están ahí, que Ferata o las que sea. Aparte tuvo muchas repercusiones, tuvo o sea, muchos comentarios esa foto. No tengo el cuerpo que tenía antes, o sea, se me ha caído bastante. Ya no es lo mismo, los pelos se han caído, amigo. Se me ha caído bastante, como usted quiere decir. Bueno, tenemos un día hermoso para hacer el número 9. Es... Pascua hoy, ¿no? Cascua. No, hoy no es Pascua. Bueno, es esa semana. Yo tuve feriado. Así que para mí es Pascua. ¿Y ustedes creen en la Pascua? Señora, en esto de no comer carne y todo eso. Es Jueves Santo. No, claro, es feriado. Es día no laborable. No, asueto. ¿Y cuál es la diferencia entre feriado y no laborable? Y hoy es asueto. Porque tu trompa, el que quiere, para no pagarte el doble, te dice, quédate en tu casa, está todo bien. Entonces hoy es optativo. Optativo o es salvo los o que, asueto, como ustedes, los empleados municipales, no. Los que viven de nosotros. Perdón. No, los que viven de, o sea, los que viven, ¿perdón?, de nosotros son los empresarios, la iglesia. Totalmente. Justamente. Los estancieros, que cuando le va mal empiezan a llorar y dicen, ay, me tienen que dar un subsidio. Dele un subsidio al kiosquero, la reconcha de su madre. O a esta radio, si quiere dar un subsidio. Eso les comentaba antes de subir acá en el bar de al lado. ¿Saben cuánto está un pan de manteca de...? ¿A dónde? Yo jamás. ¿Saben cuánto está un pan de manteca de 100 gramos? Marca barata, marca 60 mangos. 60 mangos. La manteca ya es una... 60 mangos. Y dice que fue una gran cosecha de todo esta vuelta y que hay un montón de cosas al tambero le dan 60 dos pesos. Mango, cosecha es la que se llevaron ellos. Pero desde que anunciaron el congelamiento lo aumentaron 30%. 30% y nos rompieron. Todos a la hoguera. Todos a la hoguera. Recuerdo haber ido Entre Ríos, capital nacional de la naranja. La naranja más cara de mi vida la compré en Entre Ríos. No jodamos, somos así nosotros. Sí. Somos un desastre. Todos a la hoguera. Culpa del capitalismo salvo. Yo no, porque alguien tiene que prender fuego, así que eso me quedo de este lado. Así que no se preocupe. Que no prenda fuego el mismo que prendió Notre Dame. No hablemos de Notre Dame. 600 mil millones se juntaron. Quasimodo. Quiso hacer un asado, ¿qué onda? No sé, que levantó el parqué Quasimodo y prendió todo. Y, amigo, y quemó todo. Y bueno, vos sabés cómo son los jorobados. Son re jodidos. Y son unos jorobados. Bueno, ahí paremos, no jorobemos más con Notre Dame. No vino Luisa, ¿no? Luisa no ha venido. No vino Luisa. No viene más porque no le pagamos. Tomás, no, a mí tampoco me pagan. Nadie. Nada. Hoy tenemos que, bueno, nada. ¿El ajuste? El ajuste, la macrisis. ¿La recesión? Qué hermoso tema que hemos puesto de Judas Priest. Yo iba a decir, ¿por qué sacerdote? No lo dejamos correr de acá Judas, hasta el año que viene, más o menos. 13 piezas de plata, Judas. Pero este disco en particular es muy bueno. La verdad que lo estuve escuchando toda la semana. Y quiero hacerme cargo de la elección de este tema porque... Como de casi todos los temas de Gozo, bueno, ya se cargo él. Porque nosotros le mandamos temas y no los pone. Entonces ya... A ver, eso quiero saber. ¿Cuántos temas le mandas por programa vos para cuatro que pase? ¿Cuatro temas? Cuatro, porque sé que es un rompepelotes y pongo mami y me dice, me los baja todo. Dice, ese, hombre, vi una banda que se suena de Noruega que es más linda. ¿Cómo se llama? Friends, ponele, se llama Frenzer, la banda. Pero que encontré. ¿Cuánto mandó esta semana? Dice, esta semana no, porque estuve cansado. La semana no mandé nada. Se cansan de elegir música, ¿entendés? Para pasar. Estuve viendo, esto que es un disfrute. Ponelos de la otra vez, le dije. No importa, los que yo elegí hoy te van a gustar. ¿Qué elegiste? Vos seguro elegiste todo eso. Te van a gustar. Oh, Drifting Sun, todos esos. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Bueno, espero que o sea lo último de Queenreich, que está muy bueno. Me gustó. No, tampoco. Me gustó. Tampoco. Es que no me gustó, ya le dije la otra vez. En todo caso, el que está sacando nueva placa y con otra banda es Hugh State, sí, con otro proyecto, sí, con de sello discográfico. Hay exactamente. Pero no es lo de Queenreich. No, claramente. Me gusta la Queen. Bueno, no sé, yo es lo único que como conseguí a la banda que va a venir, ya me di por hecho que trabajé. Gracias. Ah, bueno. Bueno, adelante okay. Ustedes. Adelante, bueno, estudios. Si querés, adelante, arrancamos estudios. Musicalmente el programa número 9 del día de la fecha de la quinta temporada. ¿Qué día es hoy? ¿20 de abril? No, hoy no es 20. ¿Eh? 18 ¿todavía? De abril, hoy ¿eh? Es 18. ¿18? Hoy es 18. 18. El culo te abrocho y 9 el culo te llueve. Espectacular. Mientras esperamos no la visita cosa, de. La banda. De la banda del día de la fecha. Y estamos esperando para hacer la comunicación telefónica con Silver, el vocalista de Muro, que se está presentando en el día de mañana junto a Omen y el día sábado junto a bandas locales. Vamos a arrancar el programa musicalmente, pero no sabía qué, a ver con qué arrancar. Vamos con algo medio así, a medio tiempo. Vamos a escuchar la banda de una Bomber Files. Es una banda de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Esta banda declara en sus principios que su objetivo es tocar música simple y pesada en letras sarcásticas. En la formación de esta banda tenemos músicos muy importantes de la escena pesada de Brasil. En la guitarra, Alan Wallace, que él toca también en la banda Eminence. Hasta ahí no te dice nada, simplemente es una banda más de la escena brasilera. Y el batero también es de la banda Eminence, pero nada más que Andrés Marcio tocó la batería desde el 87 al 2008 en Overdose. Y también acompaña en el bajo alguien bastante conocido, Paulo Sixto Jr., más conocido como el bajista de Sepultura. Ajá. Y en las voces, Vladimir Cork, que del 86 al 2013 fue el vocalista de Chacal, una de las bandas más mejores de la escena brasileña de música pesada. Y actualmente vocalista de Miss, porque The Miss fue un proyecto que él tenía en los 80, que estuvo stand-by, y ahora volvieron en el 2018 y están reversionando antiguos grandes éxitos. Y The Miss está en acción. Pero en este momento vamos a escuchar entonces de una Bomber Files en un tema de su producción actual. La verdad que está bueno. A mí me gusta esa combinación que tienen. Y el tema es Dark Web. Oxy Radio. Dark web, I will fly. Don't wait for us. Estás escuchando un nuevo aire para tu cabeza. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Estoy teniendo acá el Metallica, estoy viendo el Metallica fanzine, muy lindo, año 33, está número 88. Thrasher salió en el número 4 de la Metallica cuando teníamos esa banda. Me puede ver joven si la encuentra, con unos pelos muy hermosos. Con unos pelos tan bonitos, yo era más lindo como siempre de la banda, sí, pero no importa. Igual yo te digo que así el pelo blanco está buenísimo, ¿eh? Dani, sí, ahora tengo en el geriátrico, la estoy rompiendo. El geriátrico. Te cuento una cosa que está de última moda tener el pelo está así. Está bien, plateado, pelado, ¿eh? Más, ¿eh? Pelo blanco, no tendencia importa. Tendencia mundial, ¿eh? Devastación empieza otra vez la geriátric tour. Estamos todos bien. Está muy linda esta revista hoy, ¿eh? Vos decís que te sentías mejor hace unos 20 años. Recién le mostré una foto de cuando nació mi hija, más o menos, que tendría un año. Es tan joven, medio pelotudazo como siempre fui, pero muy bonito, muy bonito. No tenía que hablarle a las mujeres. Pero no tenías la experiencia que tenés ahora. No tenía que decir nada, solamente mover el pelito de aquí para allá. Y ya estaba. Y ya estaba, como el de la película, que esa Radio Pirata que dice... Muy básico. WhatsApp. Muy básico. Muy básico, muy lindo, pero ligué bastante. Gracias. Qué lindo es verme. Es todo, todo mío este momento. Todo tuyo este momento. Muy linda la. Estás en el medio. ¿Pagamos esto? ¿Cómo pagamos esto? ¿Cómo así pagamos esto? ¿Algo esto? ¿Pagamos? No. Eso está pago ya. Claro. ¿Eh? Usted no pagó todavía. Eso está pago. ¿Sí? Claro. Papá. Te pagaron todo. Te vas a salta de joda y alguien se tiene no que hacer. No pagué nada porque tengo los 150 de ustedes y 150 míos. Tampoco, mío. Pero bueno, nada. ¿Tampoco pagó? Bueno, no, después tenemos que arreglar los números. Que muy lindo, café metal. En una reunión de producción. Ahora es la reunión de producción. Reunión de. Quiero que sepa todo el mundo al aire que él no quiere tener reunión de producción. Esta es la reunión de producción. Reunión de producción. Tremendo, ¿eh? Muy linda, gracias. Los lentes y la boinita está pipí cucú, ¿eh? Pipí cucú. Oh, mire, abro y ¿qué dice? Épica, 29 de octubre. Siempre le ¿vas a ir a ver a Épica? Ya te digo que estoy en la campaña buscando la foto con Simón. Seguro que voy a tener la foto con Cohen Jansen o con el batero que nadie sabe quién es. Ponés otro rubiecito y es lo la mismo. Pregunta es, sí. ¿Vos vas a pagar la entrada para ir a ver a Épica? Si, tú, quiero, o si llegado el caso no conseguís, llegado el yo caso voy no a pagar la entrada, manera, voy a hablar con el señor Carlos, que esto lo voy a tener que hablar un día y bueno, y vemos, y no quiero hacer la cola como todos los demás, nada más. O sea que el problema no es la entrada. Bueno, yo pago la entrada, le compro, o voy allá... por a la favor, boca. Amplíen. Voy a la boca y le compro. ¿A la boca de quién? Al lugar que tiene en la boca. Esto se está yendo a miércoles. Voy ahí a y la le boca compro de tres no, de eso es para comprar falopa. O sea, que también le voy a llevar si quiere. No. No, le compro remeras, todo lo que él así, pero no me haga hacer esa cola. De con todos que van y le hacen una foto así de con desgano de Simón, no quiero. ¿No? ¿Vos querés que Simón te sonría, te abrace, te ponga la manito vos sos, así, y se ponga si hubiera, si, en tu hombro? Si tuvieras 20 años menos, serías mi hombre. Vos no querés, querés un milagro, no querés una entrada entonces, me lo literalmente. Me lo merezco, mi ego se lo merece. Mi ego se lo merece. Yo, no, lo merece. Este pibe está mal de la cabeza, en serio. Ay, recién lo descubrí. Recién se dan cuenta que trabajo con un psiquiatra, no lo creo, hace 30 años. Entonces, obviamente estoy totalmente... Además, las bandas que busco, Devastación, Lady Evil, La Working, todo serie de mente. ¿Cómo anda Lady Evil? ¿En qué proceso está en este momento? Hoy fuimos a ensayar después de como 2 meses, más o menos tienen que entrar a grabar lo que queda, los 3 temas, y bueno, y esperar. ¿Esperar qué? Y que nieve en Buenos Aires. Los huevos de algunos, viste, que están bomba, boing, boing, boing, vayan un poquito achicándose. O sea, me estás diciendo que estás re podrido de que no arranquen. Ah, fricción. Eso, así no. Yo te dije fricción, la palabra fricción te dije hoy. O sea, claro. Y bueno, eso es pero lo que me hay que dijiste hacer. La palabra fricción por la situación. No lo sabes. La palabra fricción es la que cae acá exactamente. Es la única manera. Cosa. Es un motor a combustión interna y necesita un chispazo, algo para que le dé que arranque. ¿Vos decís que le tenemos que prender sí, fuego a toda sí, la banda? Sí, así no, no, no, eso es lo que le dije. ¿Dónde fricción. Ensayan? ¿Cuándo ensayan? Cabra Negra. Vamos y le prendemos sí, fuego, sí, de una. Cómo no, Cabra Negra gusta porque es muy satánica, necesitan cosas que se prendan fuego. Está bueno ese estudio. Está bueno esa sala, bien. Me gusta. Te dan gusta. De comer también, pagando, no gratis. Pero lo que cocina Javier es muy bien, tremendo. Muy bien. No verdad, nos invita ¿eh? Los domingos al mediodía, así que un día, Javier... Sí, sí, tenemos que ir. ¿Cuál es el segundo tema tan hermoso que vamos a pasar? Mire, quería exorcizar este bloque de conversación que pagana. Sin sentido. Pagana. Sin sentido. Muy bien, te felicito. Vamos a escuchar a la Legión de los Malvados. Legion of the Damned, esta banda que hace 5 años que estaba sin sacar un trabajo en estudios. Estos holandeses salieron con los tapones de punta. Como el Ajax. Slave of the Shadow Realm es el nombre del álbum. Y realmente es una patada en el bajo vientre. El Mira. Tema es Slave of the Southern Cross. Y salió a finales del 2018. Vamos con Legion of the Damned. No, no. Power, God of death, God of matter, Lord of jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. ¿Cómo Ay, me gustó mucho esa canción. Viste que uno vuelve siempre mucho a la fuente, ¿no? Me gusta no, tanto me gusta esa canción. Mucho Judas, me gusta me mucho Judas. Me gusta tanto Judas, esa canción. Mucho, mucho. Como mucho. La plantación de marihuana que encontraron en un regimiento. Me encantó. Gracias. Por primera vez el ejército argentino hace algo bien. Sigan plantando marihuana, que se puede usar para grandes cosas. Sí, bueno, pero ponele que ellos no quieren saber una en eso. En misiones. No, no podés. Increíble. Ahora, si vos tenés tu terracita. Que no si vos tenés, sí, lo hicieron, pero vos querés tener tu terracita, un par de fasos y te dicen, drogadicto. Seguro que escuchás Judas Priest. Hay que justificar que la prohíben y todas esas cosas y no los agarran y a los encarece, clientes. Y encarece. Además hay un montón. En una época, en los 90, pasaba que nos mandaban la ley, ¿no? Por esta ley famosa de. No sé, en una época era la 23737, después cambió. Era la de los drogados. Los que se bajaban con un medio porro en cualquier lugar de la costa lo mandaban al juzgado de Dolores y tenían que hacer una prohibición en nuestro hospital. ¿En serio? Sí, y vos decías, te cagaron las vacaciones. Tenés que hacer un mes o dos meses de pelotudé acá, todo por medio porro. Dejate de joder las pelotas. Un fangote de dinero tirado a la mierda. Sigamos adelante con este hermoso programa. Claro, chao, basta, Macri. Ya fue. Gracias. Ya en cualquier fue. Momento basta. Tenemos la comunicación con alguien de la Península Ibérica, pero está acá en Tierra Argentina, entre ¿cómo medio venimos de las con Pampas. España, ¿eh? Venimos con sí, todo sí. Con España, tío. ¿Cómo venimos con España? ¿Y México? ¿Cómo estará México en este momento? Con muchas novedades y muchas noticias. Opa, y esperemos Frater que venga, nos que nos manden cosas, más cosas. En cualquier momento le mandamos un beso gigante y también a la gente mejor. De Colombia, a las Lot Sequence, que nos manden sí, más cosas. Y todo, que nos manden todo lo que tengan. Y a la gente de Suecia, no nos olvidemos de la gente de Suecia. Está dando vuelta vi un video, acabo de ver un video de Guernica. Y hay que decírselo, ¿cómo no enamorarse? Simplemente. Nada más, miren el video, después díganme si me equivoco, nada más. Díganme si me equivoco. Díganme. Es preciosa, aparte de ser preciosa, canta bien. Hay que ver si ahora no va a tratar bien o mal. Ya está. ¿Vos decís que va a cambiar? No creo. No creo. Vamos a ir con la cortina del llamado. Vamos. Y mientras tanto, escuchamos que corre un poco la cortina. Thank you. Oxy Radio. Bueno, acá estamos con un problema de que no nos podemos comunicar, pero estamos en eso, lo vamos a solucionar. No es problema de esta radio, es de la mierda de las comunicaciones estas de... Debe ser Claire o Metrogas, Metrovías, alguno de esos que anda mal. Algún metro que andaba mal. Alguna de esas cosas que anda mal, por eso estamos. Cosas que pasan. Pero bueno, es la tecnología. Igual sí, la tecnología, estamos esperando y seguimos con el programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguimos con este tema, ponemos un tema. Mientras estamos solucionando este problema, ¿qué le parece? Si no, yo sigo hablando de mí, que es una cosa que a todo el mundo le gusta. A ver, nos contás un poquito cómo fue el tema con Salta. No, quiero escuchar qué onda con Salta y Devastación, que sé que fue una fecha importante. Muy lindo, un viaje agotador, una cosa hermosa. Estar ahí, fuimos en el viaje con los hermanos Martínez, la hija de Don León Gieco, el guitarrista, el muchachito. Con el muchachito, el hijo de León. ¿Quiere poner eso? ¿Rambler? Sí, vamos con Rambler. Vamos con Rambler, entonces. Iremos y con después Rambler. Le cuento. Me hicieron estire con el famoso chicle. Y yo lo hago. Yo pero no ahora entendía. Vamos con Rambler. Dale. Ya lo tenés en pista, muchachos. Dale que va. No voy a terminar. Me dijo un psicólogo. Mira, antes que presentes a los invitados, un psicólogo me dijo: el primer peor negocio que hice fue casarme, el segundo divorciarme, el tercero casarme de nuevo con otra psicóloga. O sea, el chabón se gastó toda la plata en eso y no le quedaron ni para las balas como para. No pudo suicidarse. Se tiró al subte y le salió. Muy bien, llegaron nuestros invitados, estamos con Del Oeste. ¡Aplausos! ¡Ya los aplausos ahí! Buenas noches. Bienvenidos, muchachos. ¡De gente acá en la tribuna! Saluden, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Nombre, colegio. Fabián Arce, guitarrista del Oeste. Bueno, Carlos Villavicencio, bajista del Oeste. Bien, ¿quién falta entonces? Falta Pato Ferreira, batero. Jorge Cabrera, el cantante. Y Leandro Salas, el otro guitarrista. Muy bien. Y la otra guitarra. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo va el movimiento del Oeste? ¿Cómo va la actividad de la banda y todo eso en este momento? Sé que están próximos a abrir una fecha de una banda internacional. Bien, por suerte, trabajando como siempre. A full, ¿no? Sí, siempre. Nosotros siempre algo encontramos para hacer. Ahora, en el último tiempo, venimos tocando un poco menos por ahí en vivo, ¿viste? Así que nos pusimos a laburar con temas nuevos, ya pensando en lo que va a ser el próximo disco. Tratando de aprovechar el tiempo, así que dándole a eso. Ahora ya ensayando a full para esta fecha. La del 2 de mayo que tenemos con Gravedigger. Y ahora el fin de semana que tocamos 20 acá en Moreno, en Jolibar. ¿El Moreno con quién comparten fecha? Ahí toco una banda de tributa metálica, Metal Militia. Metal Militia. Siempre me eso es 20 de... ahora, este sábado. Mañana. Ah, está perfecto. Jolibar acá en Moreno, sí. Y lo de Gravedigger, bueno, es la primera vez que van a telonear, ¿no? Una banda internacional. Sí, hace muchos años tocamos y la verdad que es la primera vez que nos surge esto, así que también contento. Que tenía ganas de ir a verla también. ¿Querías ir a ver a Gravedigger? Bueno, yo llevo la oportunidad de cubrirlos a los chicos también. Artista, la hielera. Yo llevo el estuche y los platos. Y va a venir esa persona en la que estamos hablando y dice... No, esa es una productora seria. Ah, esto es en serio, me van a echar. Entonces no se metan en problemas. Yo les hago prensa, chicos. ¿Quieren? Les saco fotos, les hago los videos. Pues, así listo, que... Gaucho, ponga orden. Estamos Gaucho. Ponga orden. Siguen presentando el material del último disco, ¿no es cierto? Sí, en realidad siempre por cuestión de costumbre, viste que el primer disco es medio mentiroso para una banda así under como nosotros, para cuando salió lo veníamos tocando ya hace rato, viste, así que este disco cuando lo sacamos tuvo por ahí ese entusiasmo de ser más nuevo, viste, material más reciente, sí. Pero en los shows hacemos de todo un poco, viste. ¿Y están laburando ya en material nuevo? Sí, estamos laburando, ya tenemos cuatro buenas maquetas. Ajá. Y bueno, laburando en ese sonido, ahora tenemos la ventaja de tener sala propia. Entonces, es un punto a favor, ¿no? Es un golazo. Un 80%. Claro. Encima, bueno, por suerte Leandro está, que es el violero, está equipado. Entonces podemos hacer unas buenas tomas ahí, se va maqueteando ahí. Hay buenas herramientas, entonces bueno. Son dos puntos importantes, tener sala y los equipos. Y encima que Leandro se da maña con... Claro, en realidad es otra forma, porque siempre, viste, las canciones salieron así en la sala, entre todos tocando, y ahora para el tercero nos habíamos propuesto tratar de buscar un detalle más, viste, por ahí. Y se dio esto de, bueno, armemos un mini estudio y probemos, ¿viste? Porque aparte, claro, ¿viste que en la sala el heavy metal en sí es fuerte, suena todo copado, poderoso? Después cuando uno lo escucha abajo, perdimos tiempo. ¿Viste? Entonces dijimos, probemos, grabemos, escuchemos, tiremos ideas, por ahí no todo el tiempo tocando, a ver, buscando algo nuevo, ¿no? A ver qué sale. Pero sale, ¿entraron a la sala ya con algún preconcepto, con algo armado y lo moldearon mucho, o con lo que ya entraban a la sala es lo que salió? Ahora en lo que estamos haciendo ahora. Sí, sí. No, directamente de la sala. Directamente de la sala. Y bueno, ahí se van puliendo cositas. Claro. Juntémonos a tocar a y arranque. Es que, sí, no, en realidad los play, dos discos fueron así. ¿Cuál es? Ni hablar. Por ahí, viste, te da la posibilidad bajo, de pensar detalles que por ahí fuerte no lo haces, ¿no? Por ahí tenemos más tiempo de charla, creo, de escuchar y probar a hacer esto, probar a hacer lo otro, con otra intensidad, ¿no? Así que. Hay que esperar a ver qué. Con la ventaja de tener el backup, es decir, volver para atrás a escuchar. Ah, sí. Eso sí. No, pero viste en la sala decís, wow, es el mejor tema. El mejor tema. La historia del metal. Cuando, y otro día no te sale al más. Otro día no te sale y más. Y no lo grabás, no sale nunca más. No. No, incluso hasta grabado, hay veces que. Pierde la esencia. Falta el pulso. Falta el acomode. Entonces. Yo creo que la mano que tiene. Claro, eso. Estamos hablando de la vida. La vida, claro, la vida. Ah, ¿sí? Se la vi. Se la vi, se la vi. Tinto blanco. Según la estación también, puede ser. Y más con dulce, respecto no. al disco este, a este trabajo que ya tiene un año, ¿no? Todo al revés. Todo al revés. Sí, 2 años ya tiene. Casi. ¿Qué tal la repercusión, la respuesta? Bien, contento. ¿Están conformes? Sí, en este disco lo pudimos grabar en los estudios Panda. Sí. Que también va la idea de la banda, ¿viste? Tampoco siempre fue ir progresando. Así que fue un saltito comparado con el otro. Sí, porque Panda es un estudio. Si bien todos los estudios son profesionales, digamos que este digamos está a nivel. Sí, tiene otra maquinaria. Línea, en costo y en calidad y en máquinas. Claro, sí, es otra cosa, no tiene otra posibilidad. Al final. Y así que desde que salió tratamos de demostrarlo, la recepción fue buena. Todavía seguimos con el tema de difundirlo, porque hasta que no aparezca otra cosa va a seguir siendo nuevo o lo último. Hicimos una presentación el año pasado que la filmamos y en cualquier momento va a salir como. ¿Formato? En formato DVD, que ya no sé si existe casi el DVD, ¿viste? Porque ya claro. YouTube. Yo ya no sé, no sé si existe, pero bueno. Está la presentación, va a estar en DVD. Los que le gusta la moda al cassette, ¿no? Claro, bueno. Hoy en día, ¿viste? Que es raro porque hablando con la gente que lo hace, hasta el nivel calidad, me decía, el DVD ya. YouTube claro, tiene más calidad. Claro. Totalmente. Así que estamos craneando cómo lo vamos a hacer, ¿viste? En formato físico va a salir, porque tiene que salir. Pero seguramente lo larguemos por YouTube y va a veamos tener mucho bien más cómo. Sí, por digital sí. Que otra cosa. Es que lo gracioso es eso, que la calidad va a ser mejor. Acá el Blu-ray no funciona. Sí, no es un formato que tuvo. Es mínimo, digamos, la repercusión. No. Y el mastering de este lo hicieron afuera, ¿no es cierto? Sí, los dos discos los hicimos afuera. En San Francisco, un tal Justin Weiss, que somos muy amigos por mail, pero no lo conocemos en persona. Un amigo. Pero bueno, por ejemplo, este lo masterizamos en Panda también. Sí. Lo masterizamos en Panda y probemos, dijimos, ¿viste? Y mandamos para allá y. ¿Notaron diferencia? Y notamos la diferencia. Dije, bueno, ya estamos en el es baile. Es como se dice, la diferencia está en los fierros. De todo, fierro, mano. Y el estudio es raro. Hay gente que por ahí con poco te. En realidad, viste, los que hacen mastering laburan nada más que haciendo eso. Por eso, viste, tal cual. Que tienen la última tecnología. Claro. Y laburan expresamente en eso. Por ahí, un estudio. De repente está en un mal día el operador. Pero igual, está igual. Sacaste el comentario. La novia, claro. Viste, no le alcanzó. Porque puede tener todo el equipamiento, pero si tiene un mal día el chabón. Y... Exacto. Sí, es muy común. Claro. Siempre tiene mal día. No grabamos. Los músicos no nos equivocamos, son ellos. Claro, vos no podés decir eso. No, estoy con. No. Vos no podés decir eso. ¿El que ejecuta? No, yo lo hago todavía. ¿Qué podemos escuchar de este álbum? Todo al revés, como para. Empezar a. Como para ir. Para seguir charlando, digamos. Bien. Un título. Una idea para el que no lo escuchó, que es lo que decimos. Claro. El que más te gusta o el que, no, que, el que menos estaba te gusta. Pasando como vos quieras. Más. Ese, por las radios. El que le da el nombre al disco, que está el video, salió, fue el que largamos como promoción, digamos. De, todo al revés, el tema que abre el disco. Sí. Bueno, vamos a escuchar Todo al revés del oeste entonces en Café Metal. We'll be right back. Oxi Radio. Oxi Radio. Así sonaba Todo al Revés. Del oeste, desde el oeste. Porque ustedes son del oeste, ¿no es cierto? Del oeste. Sí. De ahí también viene esa cuestión del nombre, ¿no? De ahí viene, en realidad. Sí, sí. De hecho, vos sabés que mucha gente lo relaciona con la canción de Hermética, ¿viste? Con esas cosas. Sí. Que de hecho, no me acuerdo en qué revista, creo que en la Headbanger, de hecho, en una de esas, he conocido, una vuelta hicieron una crítica del disco, y el chabón pone el nombre, que seguramente viene del coso. ¿Qué sabe de dónde viene si no preguntás? No, asegurado, ni hablar. Pero no, el nombre viene de... Headbanger, sacando a Hernán Franco. No me gusta Headbanger. Viene de... ¿Cómo se llama? De eso, en realidad decía como una especie hasta de homenaje a la cantidad de bandas. Ya hay, claro. En mi cuadra hay como 4 bandas, creo, entre uno. Así que de ahí viene, esa era la idea. Sí, hay mucha actividad así de bandas, tanto rockeras como heavy hard. Pero bueno, ahí están, navegando desde el oeste hacia la fama. Grave Digger, Tour of the Living Dead se llama la gira de Grave Digger. El día jueves 2 de mayo en el Teatrito. No fui todavía al Teatrito. Las bandas que abren son Castigo, Eclipse Final, que no la conozco, y Del Oeste. Eso es jueves 2 de mayo. Tocamos con Eclipse Final. Horarios, búsquenlo en las redes. Déjeme pensar, Eclipse Final tocamos ahí en Claypole. ¿Ah, sí? Sí. Así que lo que yo subí para Café Metal no lo vio. Bueno, gracias. No me ofendo porque es así. Mirá la foto que encontré. Pero no me viene al caso. Estoy buscando los saludos. ¿Usted tiene? No tengo. De hecho, los estoy sacando. En este momento en una transmisión en vivo. Chicos, ¿y la temática sobre las letras? ¿De qué contamos? ¿De qué hablamos? Generalmente sociales. En realidad son cosas, terminan lo que charlamos por ahí nosotros, ¿no? Nunca nos planteamos. La realidad salen. Es que no, sí, van saliendo. Las letras por ahí es algo como, debe ser de las pocas cosas que por ahí hace uno solo, que las hace el cantante. Las hace Jorge. Es como los demás ahí lo escuchamos o le tiramos ideas, aquello ahí, claro. Temas que le dijimos, che, ¿por qué no le cantás? Si viene, por ejemplo, tiene el Hada y el Mago, no. Claro, ahí decís, no, mirá que somos del oeste. Claro, por eso. No podemos poner el Hada. ¿Te imaginas el caminando? Fíjate, Jorge, que estamos acá cerca de la ruta 3. Claro, viste, nos hemos encontrado. Hemos entrevistado bandas que han en el norte, el sur, del oeste, y han cantado. Le han cantado a la Virgen María, le han cantado al Diablo, le han cantado. No quiera defender a la banda que estoy atacando. A ver. Y la Virgen pasó en la Delta, ¿no? Claro, no jodamos. A ver, menos Virgen. regálale una estampita. Nos hemos encontrado con un montón de gente. No, yo estoy diciendo. Por eso pregunté. No, yo estoy hablando mal de. Ya sabes qué banda. Vos porque tenés ganas de pelear hoy. Vos porque tenés ganas de pelear. Este álbum. Desde que empezó no me la banco. Se acabó. ¿Fue producción de Marcelo Tommy Moya? No, de Hernán García. Hernán García. Pa, en realidad lo hicimos conjunto. Por los créditos, ¿no? Yo me pregunto porque en los créditos figura MTM, que es Marcelo Tommy Moya, ¿no? Sí, él en realidad nos hizo la distribución, la edición y la distribución la trabajamos con ellos. Claro, el disco lo compusimos nosotros una vez que lo teníamos. Hablamos con Hernán García. En realidad lo conocimos antes, es mentira. Él lo conocimos tocando temas del primer disco y él nos tiró la idea. Estuvimos charlando, uh-huh. que le había gustado, que estaría bueno trabajar a futuro. Cuando tuvimos una idea, llamamos, se vino y ahí arrancamos a hacer una preproducción. Y él fue también el que nos llevó a Panda, que nos hizo ahí el entre, digamos, para. Pero la manufactura del disco. Sí, con Tommy Moss. De MTM. Sí, sí. Está perfecto. Que se encargan de la distribución, ¿no? Sí, tiene muy buena producción, o sea, en cuanto a lo que es la gráfica, ¿no? Sí, fotografía. Es muy. Digamos que es lo que hoy en día una banda tiene que presentar, una cosa profesional. Y lo que pasa es que, qué sé yo, hoy en día la gente por ahí no compra tantos discos físicos. El disco físico. En general, no creo. Y me pasó a mí de comprarme discos de banda de afuera y que lo abrís y está el CD. Claro, me salió 500 mangos. Claro, pero lo que vos decís es: el resultado de esto viene por una cuestión de fan. De alguien que ama comprarse un disco, abrirlo, leer las letras, ver la foto, aparte nos interesaba buscar la información. Eso, lo de las letras que hablábamos recién, que si bien son cosas que no salen, queríamos que estén plasmadas claro, ahí. Claro. El arte la trabajó todo Diego Ríos, que él, por ejemplo, nos hizo los dos discos y los videos de la banda, nos hizo todos los videos. Estamos trabajando el DVD que estamos. Ahora de la presentación de este disco, él es el que se encarga, digamos, de la parte gráfica de la banda. Siempre lo trabajamos. Y con el él. Concepto de todo al revés y la composición de la fotografía de la tapa. Digamos, lo que yo interpreto es que justamente todo al revés. La gente o una familia tipo, digamos, está adentro cuando afuera está todo al revés. Los que no tienen que estar. Claro. Tal cual. ¿No? Tal cual. Sí, no, aparte de charlando de eso, es como que en ese momento, bueno, ahora también, ¿no? Coincidieron. Hablábamos de que, o sea, lo podíamos, viste, cuando hay algo que lo podés enganchar en cualquier cosa. Sí, sí. Porque hablemos de lo que sea, está todo al revés acá, viste. Sigue estando. Sí, sigue sin estando hablar. Claro, cada vez peor. ¿Cómo era el programa? Hablemos sin saber. Este es uno, claro, por ejemplo. Claro. Messi tenía que ser arquero, claramente. Por eso fracasamos en el Mundial. Sí, vamos con otro tema, entonces, del oeste, de esta producción. Y mandaron saludos Claudio Sánchez y Pablo Maggiore. Gracias por estar, creo, escuchando. O por lo menos pasaron, chusmearon y. Y Tano Gripo también. Tano, como lo queremos. Sí. Cuando hay algunas personas. ¿Qué sugieren escuchar ahora? A tu elección. No, siempre. No vuelva con eso. No. Hoy me dije esa palabra y me dice la erección. Y nos fuimos a un lugar insospechado en este programa y tardamos 10 minutos en volver. O sea que. Eso. El 4, decís. Una cosa es con el 4. Lo que ustedes saben. No, el 4 tampoco, la puta madre. La tuya. Sí, claro, claro. Mirá lo que te dije. La tuya. La mía. Te dije, ese no. El señor está hablando del tema número 7, sí, del track número 7, perdón. Por ese, no, yo dije el 4, no, tampoco. No, ay, no, no venís la tuya, no. Esa no. No salimos hoy de este embrollo. No salimos, pero dale. Sigo esperando que persigas tu ser, cuando todo se hunde, vivirás lamentándote, la tuya, del oeste. La tuya es la que vale. Oxi Radio. ¿Querés que del oeste haga así un lento así también? No, pues no, las baladas metaleras son lo mejor que tiene la música. Me gusta no la de Scorpion. Son para chapar. Aparte, vos sabés que una banda que tiene todo el power, que tiene toda la profesionalidad para tocar, que son virtuosos, la gente que toca heavy generalmente es virtuosa, musicalmente hablando, los músicos, no, cualquier músico toca cumbia, un músico que toca heavy sabe tocar. No sé. ¿Cómo no va a ser una buena balada? No jodas. ¿Ves? Ahí lo estamos prejuzgando. ¿En serio? ¿Nos viste tocar a nosotros? No sé, nos ha visto. Podemos derrumbar tu teoría. Pues claro, la hago bien. Y borracho no está bien. Y te cuento esa de Jujuy, que el bajista estaba tocando y de repente no estaba más. Yo te he visto arriba del escenario y he visto más de una fémina. Yo te he visto arriba del escenario y he visto más de una fémina así, con carita de. Viste, que vos no te hagas el sota, sí, es otra historia, no jodás. Entran, me gusta que me suene un poquito de ahí, pero yo no la veo. Perdón, usted estuvo en Hurlingham, que nos ha invitado, y yo no vi que me siguieran. Usted estaba tomando vino con usted y comiendo empanadas, o sea que no. Yo no vi a nadie que nos siguiera a nosotros dos. Dios, no me deja mentir el gaucho. No serían ni los perros. No, estábamos los dos solos tomando vino. Bueno, no importa, sigamos con el programa. Bien, entonces. Te lo cagué otra vez el programa. Vamos con la próxima fecha, ¿no? Digamos, ya mencionamos la de Grevischer. Manden 20. Entonces la última. La. Bueno. Este próximo sábado en Holibar, en Moreno, Avenida Libertador 382, con Sangre Caliente y Metal Militia vamos a estar tocando, que era el de los covers de Metallica. Está bien. ¿Tributo o cover? Tributo. ¿En serio vas a tirar eso al aire? ¿Tributo o cover? No lo quiero decir porque van a tocar con ellos, capaz lo conocen y me quedan a trompar. Vos tocás en la banda de. Yo hago tributo de Devastación de BS3. Vos tocás la Working. No, pero esos son covers, ¿no? Tributo. Eso dije cuál era la diferencia. Es más profundo de lo que parece, bien. Habría que analizarlo. ¿Por qué digo yo? Si tocas tres temas de Stevie Ray Vaughan. Dos de Deep Purple, uno de Steppenwolf. Así es como. Es cover. Es un repunte de cosas. Otra cosa es que te vistas así. O sea, otra cosa es hacer los temas que lo podés hacer. Otra cosa es que te vistas igual, amigo. Tomaste toda la parafernalia. Me pongo el bigotito de Fred. Dejate de joder. En Santa Fe hay una banda de tributo a Ghost. Se visten igual. Hacen la misma. Yo lo fui a ver a Ghost ahí en el. ¿Cómo se llama? No me puedo acordar cómo se llama ese mierda que no es el Monster Rock, el otro. Maquinaria también. Está bien, igual Eric Clapton, yo no lo vi nunca disfrazado para tocar. A Clapton no lo vi nunca disfrazado para tocar, digo, cualquiera puede ponerse un chile en una remera y salir a tocar. No, pero otra cosa es hacer cover de Clapton y otra cosa es hacer tributo. Hacer de Clapton. Claro, pero. Se explica lo que quiero decir que me molesta. Y ellos que se van vistiendo como los Beatles, como The Beats o todo eso. O como Kiss. Y según la época, ahora vamos a hacer la etapa. Bueno, esa gente tiene, es un caso aparte, porque yo no lo entiendo. Tiene la misma cara. Se operó, operó los ojos. Me sorprende ya. Ya es como. Salvo que te pague una fortuna incalculable, bueno, vos decís, ¡buah, está bien! Pero bueno, no. Pero hay bandas que tenían influencia de bandas grandes y copiaban la forma de vestirse y todo eso. Como por ejemplo Overkill, que el bajista era un fanático de Hetfield y salía con las mismas. Sí, pero hacía otro tema. El bajo de Metallica. La banda esa creó y nosotros también queríamos su propia identidad y hizo una carrera. Cuando hicimos Thrasher hace. Hay bandas que vos escuchás que son copiadas las melodías, por más que hagan otro tema. Quisimos copiar los temas de Metallica, nos salió cualquier cosa. Esto se llama. Suena parecido. No. Es mi tema, tiene otra letra, tiene la misma melodía. Nosotros lo hicimos. Y bueno, ya que estamos con esa tontería, el primer disco de metal, que siempre me gusta preguntar, ¿qué escucharon? Metallica, yo justamente. ¿Cuál? y el Garage Inc. cuando salió. Bueno, está bien. Está bien por la edad, está bien, por eso. Estoy un poquito más mayorcito. Sí. Accept, Balls to the Walls. Discaso. En cassette. Cassette, me lo pasó un rato. CBS. CBS. El otro, y me prestó tres cassettes, un amigo. Ese y En Vivo Después de la Muerte de Maiden, los dos. También, me, volé. Fue el primer VHS que compré. Y yo no tenía máquina. Sino un amigo de esos, que uno tenía, uno que tenía plata. Entonces, pero yo compré ese y fui a la casa y vamos a ponerlo. No. Hablamos de cassette, lo, así de video. Del VHS, del video. VHS. Del video de En Vivo. Sí. Del 86, creo que fue. Y lo vimos, creo que tres días seguidos. Compramos pizza, cerveza, no, y lo mirábamos. Y decíamos, nunca vamos a hacer así. No. Y fue verdad, nunca fuimos. No, pero viste que en esa época, cuando salían todo lo que eran los videos así de las bandas, superproducciones y toda la historia, bueno, yo el primero que tuve fue el de Motley Crue. Y más allá de que te guste, había salido con Dr. Feelgood y con toda una producción. Justo ese salió con un poco de moneda. Sí, es una producción. Aparte el sonido. Lo que sonaba era increíble, pero aparte acompañado con todo lo que era visual. Y con mi hermana lo mismo, éramos las dos. Hoy en día justamente hay un rebrote de Motley. Sí, bueno, ahora por Motley ya lo hablamos acá en esto, que la vimos todas. A mí me gustó. Ah, ¿viste la película al final? Sí. Richard, ¿vos viste la película? Obvio. Yo estaba reacio. Yo la quería ver igual. Me dijeron, el actor. Y cuando vi que el que hacía de Mick Mars es un actor inglés que trabajaba en la serie Misfits, dije, más la miro todavía. Después hay que hacer de Mick Mars. ¿Qué tenés que hacer? Es una estudiantina la película. Sí, una estudiantina totalmente. Producida por Hollywood para los adolescentes. Aparte, viste que los chicos ahora en las redes sociales, los Motley salen cada uno haciendo su vida en vivos. Acá estoy yo, acá voy a tocar yo, acá vengo con mi novia, acá vengo con el perro, qué sé yo. Y vos ves la película y ves lo que están haciendo ahora, entonces decís, no puede ser. Puede ser. Bueno, pero era pibe que de repente. La película quisieron condensar toda esa cosa que... Como decimos, todo lo hablábamos el otro día. Hicieron algo que pudiera abrirle a mostrar un poco y tener un paneo. No fue porque pero mirá cómo ayudó en Spotify. Por eso, si fíjate cómo subió. Pero aquí si mostraban lo que a pasó. A él, ellos cuatro. Y bueno, pero esto es una movida comercial. Y al rock también, pero que pero si no fuera una movida Greta comercial, Flea, que no hubiera más de Greta Van Fleet. No hubiera más de Greta Van Fleet. Es para eso. Tiene un potencial el pibe ese que canta. Claro, por eso. Vos tocás en una banda que el primer demo se llama Maquinaria de Poder, y bueno, esas son las maquinarias de poder. Totalmente. Sí. ¿Y? ¿Qué querés que haga? Ya me di cuenta hace tiempo que no podemos cambiar el mundo. O sea, podés pelear un poquito. Yo pensé que se podía. Vamos contra los molinos de viento, viejo. ¿Qué pasa? Ese fue. Pará, y si vos crees eso, ¿qué estamos haciendo acá nosotros en este momento? ¿Qué estamos haciendo acá en este momento? ¿Perdón? Otra cosa es hacer una rebeldía, y otra cosa es que la verdad que ya no se joven. O sea, si vas a sacar el disco, no, mirá, vamos a hacer así. El próximo, pará. El próximo lo cambias por dos sandías. ¿Entendés? No cambié por plata, no funciona así. Es lo que le digo a todos cuando. Él tiene la sangre en ebullición. Mirá que yo he participado en equipo de. Él está vivo. En partido de sello, la espera. Claro. Y le decían al boludo, es un boludón, ¿no? Del caño, medio hippie, pero le decían, vas a Brasil y cambiás por cambiar reales, sos sur de cambiar. ¿Qué querés que cambie? Por una gorra. Voy con la gorra. Estúpido, tengo una gorra, vos me das un pasaje. Claro. Bueno, tampoco hay que ser una estupidez. No, obviamente que las cuerdas se juntan con gente muy extraña. Las cuerdas te salen. El equipo, anda a comprarte el Orange, que tanto lo miro y lo miro porque me gusta. Te lo dije el otro día, el músico. Yo lo miro y hago. Está todo bien, pero se te corta una cuerda y vos tenés que ir a comprar la cuerda para seguir tocando. Te guste o no te guste y vas y la agarpás. Es así. Yo no te digo. Usted quiere trascender en la obviamente música. Obviamente quiero hacer la música que me gusta. ¿Quiere trascender en la música? No, si estoy hace 30 años acá. ¿Pero quiere trascender o no? ¿Le interesa o no le interesa trascender? Que su arte quede plasmado y se lo respete. No, quiero tocar y hacer quilombo. Bueno, entonces sigamos hablando con la gente del oeste, gente que se toma las cosas en serio, que graba en estudios Panda, manda a masterizar afuera. Lo cambiaste también por digna de respetar. Broche, ¿con qué pagas? No. ¿Con broche pagaste? Claro, no, con dos pines de la banda. Quizás se prostituyeron o vendieron droga, no me interesa. Pero lo importante es que acá arriba de la mesa tenemos un material digno. Se están mirando, respeto. Yo quisiera está queriendo sacarles decir que las bandas foto. Que estoy no son dignas. Eso está diciendo. Está, no sé. Dígale directamente a los de la banda, es una mierda. Graben el disco, loco. Graben el disco alguna vez. Somos hippies. Ah, bueno, sigan fumando porro. Y vamos con la gente que importa entonces. Del oeste. Y la muestra, simplemente para cerrar toda esta conversación, es escuchar otro tema. Sí. Que es lo único que importa, la música. El mensaje también va incorporado porque cantan en castellano y las letras se entienden, así que muchachos, pónganse las pilas. Vamos a escuchar entonces un tema. Si no saben castellano, ¿por qué hablan de avión? Y sí, porque quedaste quemado. No. Muy bien. Vamos con otro cachetazo de música. Entonces, ahora escuchamos más música. El tema. Y podríamos ir con. Despierta, Camperata, despierta. Vamos con despierta entonces. Oxy Radio. Escúchame a mí, nada va a cambiar. Estás escuchando un nuevo aire para tu cabeza. Estás escuchando Oxi Radio. www.oxiradio.com.ar. ¿Qué pasó? Gaby Borrachera, le mandamos un saludo. ¿Perdón? Le mandamos un saludo a Gaby Borrachera, permanente. Este disco en verdad suena bastante parejo de punta a punta, de que arranca hasta el final, lo escuché varias veces y es bien compacto, sólido. Obviamente grabar en Panda es sinónimo de un buen producto final, más allá si el mastering lo haces acá o allá, pero en definitiva queda muy bien grabado y mezclado, así que está bueno. Suma lo que ustedes hicieron, el laburo que ustedes hicieron con el mastering, te suma unos puntos adicionales, pero si no tenés la base de buena, no, tampoco hace magia. Exacto. Así que sí. La esencia y digamos la energía está. Están bien encaminados en lo que va a ser el próximo trabajo, que yo calculo que tiene que ser una escalera de a dos peldaños. Vamos, muchachos, que el próximo tiene que seguir pateando culos. En verdad fue un gustazo tenerlos, muchachos, y disfrutar un par de temas, esta amena charla. Por más que acá divague el compañero. No, pero mira, por lo menos el primer disco. No le hemos preguntado los guitarristas que le gustan, los bajistas que le gustan, pero bueno, son esas cosas que a usted no le interesa, a mí sí. El programa va así. A mí bueno, me gusta. ¿Y qué más querés preguntarles? A ver. La guitarra, ¿qué sé yo te quería preguntar? ¿Qué más el referente de cada uno, eso es tremendo, como debe ser. Bueno, el primero que escuchaste que te llamó la atención y decís, ah, quiero tocar la viola porque quiero parecerme. Ah. Bueno, es lo que te decía por decir el primer disco que escuché. Por eso, sí, si sí, gente, ahí veníamos, mira, yo en esa época veníamos, que nos juntábamos con unos amigos, tenían las hermanas más grandes, pero y veníamos escuchando mucho Pearl Jam, ¿viste? Nirvana. ¿Viste cuando algo te gusta, sí, pero le no falta algo, ¿viste? Claro. Y hasta que cayó un primo que me acuerdo que había traído, tenía el Garage Inc., que era 0KM. Tenía el de Sepultura, creo que el Benet de Rimen, que lo escuchamos y lo sacamos así al principio, ¿viste? Después con el tiempo te empieza a gustar. No es para empezar. Por no, más que te guste el trash, no es para empezar. Al menos en el momento ese para nosotros. Y sí, me acuerdo que escuchamos el disco 2 especialmente, que en realidad es viejo. Es el que son todas las grabaciones viejas. Y sí, escuchás la viola así que explota y pues, listo. Y aparte en esa época estaba al pedo, ¿viste? Mi viejo laburaban todo el día, querían que haga algo. Bueno, tocó llegué a mi casa, che, no me compras una guitarra y no sé qué le pasó, que fui y me la compró en el momento para que me quede adentro, ¿viste? Y ahí acá estoy, una buena idea, le voy a por ejemplo, ¿qué dijo mi mamá cuando le pedí la guitarra? Esto era en los 70s, obviamente en Argentina, me dice, no, porque son todos drogadictos y comunistas. Tiene razón. Bueno, pero ustedes se la piden. Bueno, déjame jugar al fútbol. No son todos negros grasas. Las guitarras a la concha de tu madre. A su padre. Yo fui y me compré el bajo de una. Bueno, menos mal, le dije, pido ese puto. De hecho, yo soy un cura violador. Yo aparecí en mi casa con un bajo y le dije, mirá lo que me compré. Y una guitarra larga. Me quiero matar, ¿entendés? Pero bueno. ¿Y en el bajo? Ya que volvemos. Fuiste a ver, por ejemplo, si un día fuiste a ver a Sheehan, si tuviste la suerte. No tuve la suerte. En Winer y Dog a mí me gustó más que en Mr. Beat. Winer y Dog es. La rompes. La verdadera planadora del rock estuvo ese día. A mí, como bajista, me. Steve Harris es mi amor y Glenn Hughes también. Bueno. El mío y pero como todo con Púa. Ah, ¿y entonces? Bueno, el bajista de Faith No More. Bill Wulff. Fear Factory. Bueno. Y va para ese lado. Para la púa. Carcas. Este muchacho también. Bueno. Claro, más pueros. Pueros. Igual toca raro. Había una clínica de Bill Wulff. Ah, sí, pero una vez. Cabeza muy abierta. De Bill Wulff, el se hizo una clínica, le presté el bajo, por eso también, ¿sí? Con ese enganche fui mirá, a verlo. Estoy haciendo un guiño. Bueno, y el chabón explicaba, viste, cómo hacía, le digo, loco, el ¿cómo hace después? Y es la única vez que sonó bien ese bajo a todo esto, ¿no? Pero no importa. Y el chabón lo hacía tan simple, decís, a mi bajo lo hizo sonar, explotaba, yo quise después. Y no, Andrés, el chabón hacía así una cosa y me mostró cómo hacer los temas. Un par de temas me mostró, viste, de cosas que hacía. Y yo no lo podía creer, porque dije. No, no tenía pedales, nada. ¿Cómo no, no, poner la mano? La mano. ¿Cómo hacer con la manito así? Hijo de puta. No. ¿Cómo? ¿Cómo haces con la manito así? Y hace una cosa manejo, rara. Claro, manejo, el ida y vuelta. Porque, claro, hace una. Maneja el riff púa y dedo. Claro, es, y vos decís. Bueno, esas cosas tiene que uno por el venir del punk no entendió nunca. Hay gente que tiene esa capacidad. Bueno, nada, esas son las cosas que me gusta preguntar a mí. Que Abraham Laboriel, un señor bajista, muy técnico, pero bueno, él usa el rasguido con uñas, el golpe con uñas. Ah, eso es otro. Igual como flamenco. Sí, esos son otros señores. Otros señores. Sí, como el de Primus, otro, que otro, bueno, otro Les Claypool, otro salvaje, sí, que no sé qué hace. Bueno, pero eso no importa. Estos son los momentos que más me gusta cuando se convierte en un café. Correcto. Ya está. Adelante, Ricardo, que a él le gusta. Ahora cierra usted el café. No, dele nomás. Dele nomás. Bueno, tema, simplemente. Faltan temas, sí. Agradecer la visita de ustedes, muchachos, porque bueno, se acercaban hasta aquí, tuvieron la deferencia de honrarnos con su visita. En moto. Repetí la fecha del sábado, la de Great Vision, después la repetimos porque falta, porque es en mayo. Bueno, acá está el saludo, perdón, ahí está Eduardo, mandó saludo a la gente del oeste. Bien, gracias, estábamos Eduardo esperando. Ahora sí. Bueno, este sábado 20 que estamos en Moreno, con Sangre Caliente y Metal Militia, Jolibar, Avenida Libertador 382. Bueno, el otro de. En las redes lo encuentra. ¿Y a eso dónde lo buscamos? Yo quiero. Facebook del Oeste Metal. En YouTube también está el canal. Tenemos varios videos si que quiere, de los dos discos siempre disquito, los sacamos. ¿Dónde busco? Contacto directo ahí con. Con la banda, ¿no? Sí, con la banda lo conseguís seguro si mandan mensaje. Obviamente, teóricamente están distribuidos alguno, porque los dos. Este lo distribuyó MTM, el otro lo distribuyó Icarus. Ah, ¿el primero? El primero. Bueno, después, como todo, ¿no? Después lo tenés que encontrar. Pero. Sí, si no, en el peor de los casos nos mandan mensaje a nosotros. Si no, van a los shows de ustedes. Y los shows siempre. En Spotify están otros discos para escuchar. También ponen del oeste y aparece. Y así. Para cerrar entonces, ¿qué escuchamos? Para algo así contundente, para la despedida y que nos quedemos con las ganas de seguir escuchando del oeste. Y para cerrar podríamos ir también con el que lo sacamos como segundo corte, que tiene un video que está filmado entre comillas en vivo, porque está el audio es el del disco, ¿no? Claro. Una vez que tocamos en el Vorterix. Desesperación. Desesperación, entonces, para cerrar esta charla con la gente del oeste, gracias muchachos. Gracias a mucha suerte el próximo sábado. Eso. Y en la fecha con Grave Digger. Y bueno, la mejor. Adelante entonces, nos vamos con Del Oeste, sonando en Café Metal. Oxi Radio. Desesperación. Oxi Radio. Jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxi Radio. Estamos entre casa. Porque estamos, vos querías casa, escuchar unos temas, unas versiones de temas de ABBA, ¿no es cierto? Sí, así es. Así versiones metálicas o metalizadas o no sé qué. Tributo, sí. Homenaje, no tengo ni la más pálida idea. Son estos dos que están acá. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Sí, pero son dos bandas muy disímiles. Una es de hard rock y la otra es más de power metal. Porque traté que dentro del tributo, a ver, había un montón de cosas que me gustaban dentro de los temas que me gustan de ABBA. Y no la compliques. Claro, entonces dije, no, pero como para no sacar dos bandas de speed, dos bandas de hard rock, dos bandas, dije, bueno, vamos a hacer una cosa medio en el medio. Así que me elegí, por supuesto, temas que me gustan. Advance, que es una banda que viene haciendo tributos y covers hace rato, un montón de otros artistas, no solamente de ABBA, y no está dentro de esta placa. Sale con un tema que se llama The Winner Take It All. El ganador se lo lleva todo, que es un tema muy conocido de ABBA, y la película... Canta Pierce Brosnan. Sí, sí, totalmente. Porque en la película que protagoniza Meryl Streep, que es Mamma Mía, me dio como que hablan y ella gesticula y teatraliza la letra de este tema, que es bellísimo. Puede no gustarte ABBA, pero esta versión de Advance de The Winner Take It All te va a encantar. Así que, operador, vamos con Advance. The Winner Take It All. Thank you.

yo quiero seguir escuchando más? Esa cortina todo el resto del programa. Diga rápido alguna cosa más, vamos. No, no, me encantó. Sí, sí, bueno, sí, vamos a escuchar otro tema de que no está, este tema de Advance que acabamos de escuchar, está por afuera de este tributo. En el año 2001, el sello alemán Nuclear Blast sacó como una especie de tributo a ABBA de bandas metaleras que versionaban temas de ABBA. Y viendo que, bueno, Advance es banda de un tipo, vamos a elegir, se me ocurrió elegir otra banda que hace una versión de Eagle muy rara, muy diferente y muy suya, y dentro del estilo que hacen. Vamos a escuchar el track 9, vendría a ser en esta placa de la banda Sergeant Fury, y el tema se llama Eagle. We'll be right back. Oxi Radio. Bueno, tengo algunas fechas, tengo unas cuantas fechas, pero como estamos bastante cortos de tiempo, quiero mencionar una en especial. El domingo 21 de abril a las 18 horas en Wolf hay un festival a beneficio. Tocan los chicos de Hagen, Javier Barroso, Tres en Ruinas y Everflow. En Wolf a las 18 horas este domingo. Después, muchachos, tenemos un montón de fechas. El 20, el Museo, Aon y Ken, Presto Vivache y Patán. En el Teatrito, el mismo día a las 19 horas, Eterna Hard Rock junto a los chicos de Knockout y Helios. Mandoble junto a Cadencia Nocturna en Galpón B, Cochabamba, al 2500 a las 20:30 horas. Está el Oeste Oculto. Va de nuevo de Morón a las 21 horas con Ocultos, Dagastrión Mágica. Tenemos la fecha de Lugnasad La Ford junto a Niner Force, Destrucción Voraz, Sentinel en Sadar. En el Amparo están los chicos con el Voices Inside Fest 6, número 6, con Steelball, Antaños, Lucian Mar y Silver Blade. Está la gente en Montana el mismo sábado de Berigero, Fatigados, Manipulador, Arácnidos Falsos, Pinochos, a las 21:30 en Montana. Y hoy había un montón de fechas que, bueno, nos van a quedar medio colgadas porque no tenemos el tiempo. Este viernes también toca la gente de Tony Scotto, tributo a Motorhead en Club Tucumán, 21 horas. Silvia Hearst se presenta en Multiespacio de Limeras, 21:30. Silvia Hearst, la ex guitarrista de Las Brujas. Coral también, con el Turo Paredes y Undíos y Tórax en Oeste Rock a las 22 horas. Y bueno, repito, hoy había algunas fechas que ya deben estar sucediendo, van a suceder en las próximas horas. Matanza. Está claro, el From Hell Fest, por ejemplo, en el Auditorio Sur de Temperley, toca Matanza, Burden Rage, Leopard, Asinesia, La Muerte y Doomsday, tributo a Arch Enemy. Fiesta del Metal, en primer piso a las 20:30 estaba Thrasher, Stigma, Mataleón y Alaverno. Y me queda la gente de Ian en Nephilian, Crisoles. No. Sí, perdón. No. En Crisoles a las 20:30. ¡Ah, carajo! Así que, bueno, esas son todas las fechas que teníamos para mencionar. Sí, ahora está tocando. Mañana, no, el sábado está Hermon. Ahí están tocando en Pana Rock los tres días. Son tres fechas oscuras. Sí, sí. Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Primitai, una banda de Inglaterra, de la ciudad de Berkshire. Cinco álbumes editados desde 2003 en actividad. Y su segundo álbum le permitió girar y participar en festivales en todo el Reino Unido, como el Blockstock, Hard Rock Hell, Hammer Fest, High Voltage, Wacken Cruise, todos esos festivales. Después, tercer álbum producido por Fredrik Nordström, conocido ya mundialmente. En ese álbum también participa Richie Faulkner, conocido como guitarrista de Judas Priest. Siguen sumando logros, abren para Sepultura, para Saxon. 2015 giran con Wolf por todo Inglaterra y eso les da más chapa de banda. Y bueno, una banda de metal melódico radicado en Londres que se inspira en el heavy metal clásico y lo combina con una producción moderna porque su sonido es bien actual, intensa, con un toque progresivo así sutil. Y no tienen drama en compartir escenario con bandas de la New Wave of British Heavy Metal como Saxon, o bandas power como Ed Guy, o bandas thrash como Warbringer, e incluso rock escandinavo como Crash Diet. La banda es Primitai, son de Inglaterra, su álbum es Overdrive. El tema es Overdrive, que vamos a escuchar, y su último álbum se llama The Calling, La Llamada. Adiós, muchachos. Ay, nos vemos hasta el próximo jueves. Nos esto vemos el todo. Próximo jueves. Chao, Santaño. Nos vemos, nos Luis. Chao, Dani. Chao, Richard. Chau, chau.